Dejan ir al baile porque dicen que es chiquita. Para mí no es verdad, pues ya está muy crecidita. Ella quiere ir al baile con su pollera cortita, pero esto no puede ser porque dicen que es chiquita. Ella quiere ir al baile, ella quiere ir a gozar, ella tiene mucho swing. Dejan ir al baile porque dicen que es chiquita. Para mí no es verdad, pues ya está muy crecidita. Ella quiere ir al baile con su pollera cortita, pero eso no puede ser porque dicen que es chiquita. Ella quiere ir al baile, ella quiere ir a gozar, ella tiene mucho swing.